Buenos días, oyentes del informativo de Farco. Condenaron a perpetua al asesino de Lucía Ríos Müller. Este jueves, el Tribunal Oral en lo Criminal Número 1 de La Plata condenó a Gustavo Arzamendia con la pena máxima por haber cometido en 2016 el femicidio de Lucía, una joven estudiante del Liceo Víctor Mercante. Escuchamos un fragmento del fallo de los jueces. Bueno, condenar a Gustavo Ramón Arzamendia Torales y de las demás circunstancias personales obrantes en autos a la pena de prisión perpetua a su tiempo. Penalmente responsable del delito de homicidio triplemente agravado por haberse cometido un arma de fuego, por el vínculo y por femicidio cometido con otra mujer de violencia de género. Y no lo ha hecho que ha sido el 16 de septiembre de 2006 en calle 34, 352-159 de la localidad de San Romero, de que resulta la víctima Lucía Guadalupe Ríos Müller. Tanto la Fiscalía como la querella habían exigido que en la sentencia quede claro que a Lucía la mataron por ser mujer y que por lo tanto fue femicidio. Hablamos con Zoé, amiga y compañera de Lucía, que a pesar de la sentencia no cree que el caso se haya tomado con el debido respeto. Se caratuló como femicidio, se le dio cárcel perpetua a Gustavo Arzamendia por suerte. Sin embargo, no contamos con ninguna seriedad ni de parte de los funcionarios de la justicia ni de parte de la familia del acusado, cosa que tampoco esperábamos, pero igual se comportó súper irrespetuosamente con nosotros. Así que no mucho más que informar, acá estamos afuera haciendo el aguante, haciendo ruido para que nos escuchen y por suerte funcionó. Reportó FM Raíces Rock.